Muy bien, estamos aquí en Seres de Luz. Ya fue la presentación con Sanadores del Alma, gracias al doctor Enrique Mazzucco, que está yo estoy tocando todo aquí hoy. Nos envía un saludo, toda la luz para este programa y para nuestra María José, excelente profe de yoga de sanadores. Abrazo de luz. Dando su apoyo logístico a través de los mensajes y gracias por eso, ¿sí? Bueno, y ahora sí, la vamos a presentar. Más allá, maravilloso. Voy a aprovechar, ya que está María José, de enviarle un saludo y mucha luz a Karen. Primero la voy a saludar y dar la bienvenida y que ella me ayude a saludarla. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. María José Rocco es la nueva instructora de Sanadores del Alma. Y destacar que ella está en el lugar y ahora como dueña de la clase de Karen Lund. De Karen Lund. Ella es otra de las personas, y lo pongo como ejemplo porque salieron de esta primera promoción de instructores de yoga en de Nancy Avila Ruiz. Exacto, de Zen, Centro de Enseñanza Narayan, y para quienes no lo saben. ¿Cómo fue esta experiencia de salir? Los he visto en las fotos, el viaje para rendir, la bienvenida a un nuevo lugar, un nuevo centro donde está Karen, como que todo se fue dando, fluyendo solo, ¿no? Exacto, sí, la verdad que todo hermoso, por lo menos mi experiencia fue divina, a mí me encantó, y bueno, unos profesores excelentes, Mariano y Nancy, que todo el tiempo nos acompañaron, los 9 meses con los módulos, uh-huh. Y bueno, el viaje. ¿Vos pensaste que así en determinado tiempo, porque fíjate, 9 meses fue el sí. instructorado, podías lograr, porque no es solo ir y, a ver, voy a hacer un curso y me anoto? Sentís una transformación, ¿verdad? Sí, totalmente. Aparte de ellos, todo el tiempo ayudándonos, conteniéndonos, porque por momentos sentíamos como que dejábamos todo. Claro. Y ellos no, atrás de nosotros, ayudándonos y... La sí. verdad que excelentes profes. Porque de repente vos te pones a ver y decís, tengo esta actividad, lo otro, pero hay un llamado detrás de esto, ¿sí? Vos tenías que hacerlo por algo. Sí, por lo menos a mí me encantó y bueno, les agradezco a ellos porque en ningún momento me dejaron bajar los brazos. Maravilloso, sí. Y ahora, ya al frente de una clase que, por lo que he visto, a muchos, yo no sé si todos, pero en su gran mayoría de esta primera promoción ya están en diferentes centros dando clases y dejando que fluya esa luz, ¿eh? Sí. Bueno, yo ahora estoy en Sanadores del Alma. Aparte estoy dando clases en mi casa y bueno, ahora voy a empezar en Kirán con Karen. Con Karen, sí, he visto las fotos del lugar, se ve bello, divino, bello. Hermoso, la verdad que un esfuerzo enorme que ha hecho para tener su centro y todo le ha salido de maravilla. Así sí, la habíamos saludado con Nancy cuando vino por aquí, que me comentaba que se había dado todo. ¿Cómo el universo va conspirando? Sí, ella decía todo el tiempo que cuando se jubilara iba a ponerse un centro y bueno, el universo... Quiso que sea ahora. ¿Cómo las palabras tienen poder? ¿Van siguiendo ustedes que están en casa y todavía en la camita? Me imagino con estos 3 grados. Ahora, 3 grados bajo cero tenemos. Sí. Podemos entrar en calor. Totalmente. ¿Y cómo sentís? A ver, yo tomando las clases noto en un día muy frío cómo empezás a dejar que la energía fluya y el cuerpo entra en calor a través de yoga. Sí, totalmente. La verdad que los beneficios que tiene yoga son increíbles, desde oxigenar el cuerpo, el cerebro y bueno, sacar todo el estrés afuera para poder estar tranquilos. El estrés, qué palabra tan de moda. Esto que hablábamos en privado con vos, qué bueno es decir, me tomo este tiempo para mí, voy... elijo hacer yoga porque quiero, primero que nada, escuchar mi cuerpo. Segundo, conectarme, porque se logra en una clase de yoga. Totalmente. Y se logra eso, pero además, internamente, pasan cosas. Sí, todo el tiempo está fluyendo esa energía y bueno, y después al final de la clase es increíble cómo la gente se va con renovada. Y es una hora que ellos se toman para poder encontrarse con ellos mismos, porque la finalidad del yoga es hacer consciente lo inconsciente. Exacto, consciente lo inconsciente. Vivimos tan apurados que nada, un kinesiólogo aquí, justamente de sanadores, compañera, sí. Germán nos decía, la gente se acostumbra a vivir con un dolor y no se da cuenta, no es consciente de que o le duele la rodilla, o que la cintura, cree que es normal ese dolor. No. Al contrario, el cuerpo empieza a hablar porque la mente da hablo, uno no le prestó atención, entonces se transforma en alguna enfermedad. ¿Es a la larga o a la corta? Porque Exacto. Eso también va a depender del proceso personal, ¿verdad? Lo bueno que, no sé si hay otra, yo no sé cómo decirle, porque esto no es ejercicio físico, el yoga va más allá de lo físico. No sé si hay otra terapia que trabaje en todos, porque trabaja el cuerpo y va la más mente allá y el espíritu. Son Exacto. tres cuerpos que trabaja, ¿no? Sí, es increíble. La verdad que lo recomiendo a todos porque... Es maravilloso. Muy lindo, sí. Y fortalece, atención. Entre otras cosas, en lo físico, nos hace más conscientes de los ritmos y necesidades naturales del cuerpo, fortalece los músculos, los huesos. Cuando yo leía esto, digo, sí. ¿Puede influir en los huesos? Sí. ¡Wow! Retrasa el proceso de envejecimiento. Por eso hay gente que quizás te va a decir, si vos llevas mucho tiempo haciendo yoga, te ves más joven. Sí, yo tengo muchas alumnas que los médicos la han mandado a yoga. Uh-huh. Tengo una señora con problemas en la rodilla y en la cadera, que bueno, lógico que las posturas, las asanas son distintas para ellas. Seguro. Por los puntos de apoyo. Sí. Pero el médico la mandó a yoga. Ya eso es maravilloso, el hecho de que los médicos estén poniendo, bueno, usted tiene que hacer tal cosa, que no den solo medicación, sino que también recomienden hacer yoga, es un avance impresionante, ¿verdad? La verdad que sí. Así es que bueno, ¿vos en qué horario estás? ¿Puedes contarnos? Yo estoy los martes y jueves a las 2 de la tarde, de 2 a 3 con un grupo de embarazadas. ¡Ah, qué bueno! Sí, y a las... 4:40, uh-huh. con todo tipo de personas en general. A ver, ¿martes y jueves a qué horario? Martes y jueves a las 2 de la tarde, de 2 a 3, uh-huh. un grupo de embarazadas. Qué bueno, que porque sabes que nos han estado preguntando de dónde hacer yoga para embarazadas. Así que sí, qué ahí en Sanadores del Alma, de 2 a 3, martes y jueves. Perfecto. Y de 3:40 a 4:40... para cualquier edad, todo público. Maravilloso. Ya están invitadas, porque son clases mixtas. Sí. Puede tranquilamente un caballero sumarse a la clase y, a ver, dejar fluir, digo yo. A ver qué pasa. Totalmente. Como en todos, la primera clase sin cargo para probar y que sientan. El tema es que se acerquen. El punto es maravilloso. Sanadores del Alma está por calle Mitre, para quienes están escuchando, pasando la Plaza Verastain, frente a la Municipalidad de la Capital. De la Capital, sí, exacto. Calle Mitre. Yo lo digo sin numeración porque vos decís la numeración y dices, ay, pero ¿dónde es? Bueno, yo les explico. Es entre Caseros y Güemes. Exacto, entre Caseros y Güemes. ¿Tienen alguna duda? Llaman en la semana, preguntan, pero si no, directamente, si vos te animas, damos tu número de celular, cosa que pueda fluir con vos a través de un WhatsApp que hoy está tan de moda y nos beneficia, ¿verdad? Sí. El número es 155... Sí. 60-69-16. Perfecto. Y el número de la clínica es 420-35-38. Siempre de tarde en Sanadores para hacer la consulta y a través de las chicas allí, de Silvia especialmente, que está a cargo, Sergio creo que se llama. También. Sergio también, un saludo. Siempre nos olvidamos de mencionarlo, pero él está en el corazón porque es parte activa de Sanadores del Alma. Pueden preguntar y hacer la consulta si llaman al fijo y si no, directamente a tu número. A mi número, exacto. De lunes a jueves. De lunes a jueves, eso, no se olviden, no llamen el viernes, que no es el día franco de Sanadores. Sí. Bien. María José, ha sido un inmenso placer y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Toda la luz en este tiempo que estás allí, que puedas brindar lo mejor, estoy segura, y que vos que estés allí, si escuchaste y decís, ay, quería un lugar cerca, ahí lo tenés, en Sanadores podés hacer yoga. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre, Sanadores del Alma.